Esto es Cabaret Sade y el tema es Perros Salvajes. En el último disco de Chico Trujillo y el tema es Fisurados, con un feat de Las Manos de Filippi. Fisurado, fisurado. Fisurado, fisurado. Fisurado, fisurado. Fisurado, fisurado. Fisurado, fisurado. Fisurado por la noche. Fisurado por la mañana. Ha ha ha! permitir que la energía fluya de manera natural para seguir siendo personas saludables, con salud suficiente para llegar a la esquina. Esto viene desde el Uruguay, el tema es Sin Avisar y la banda es La Vela Puerca. Los Andariel nos traen el tema No. Escuchar gritar la voz de depresión sin solución, y un orador es más que

desde Colombia, la doble A nos traen Niño Bomba. We'll be right back. inadaptados desde España nos traen el tema Me cago en los políticos, odio a los banqueros. Ellos son La Maldita Costumbre y el tema es Tombos. Policía

vas a dejar de ser. Tu nombre no va a llegar a la eternidad. Vas a dejar de ser. Vas a dejar de estar. Vas a caer. Vas a caer. Ni yo soy. Ya que nos traen el tema Mosquero. Guamán nos traen el tema 1977. Yeah. detrás de mí. La sombra fui de un huevón. ¿Qué era yo? ¿Qué era yo? ¿Qué era yo? ¿Qué era yo? Ahora estoy en un diván hablando con un fantasma que me dice que fui así solo porque me expresé. ¿Qué era yo? ¿Qué era yo? ¿Qué era yo? ¿Qué era yo? ¿Quién yo? Marinas no despertarán al erizo guardián. ¿Qué era yo? ¿Qué era yo? ¿Qué era yo? ¿Qué era yo? ¿Qué era yo? ¿Qué era yo? Bien, vamos cerrando con Apagón y el tema es Maltratado por Todo. Maltratado por todo.